ella busca la anarquía, pero no lo tiene fácil porque el mundo es una ruina. Ella no quiere que le digan cómo debe caminar, pero por culpa de este mundo nunca lo podrá lograr. Y dice, yo soñé con un mundo nuevo, yo aprendo según me despierto, yo soñé con la libertad. Enseño sus sueños, en ellos todo era fácil, aceptando en el momento. Creo que ahora puedo superar toda mala contra. Es tan fácil, sueña como deja de mirar su sombra. Yo soñé con un mundo nuevo, yo aprendo según me despierto. Yo soñé con la libertad y ella se fue nada más despertar. Yo soñé con un mundo nuevo. Ya se fue nada a despertar. Ella ahora tiene un sueño, busca donde poderse tumbar. Debe estar loca si piensa que mañana amanecerá. Ella sabe que yo me siento como sin libre albedrío, y que por mucho que se marche mi cabeza ya se ha comido. Yo soñé con un mundo nuevo, yo aprendo según me despierto. Yo soñé con la libertad.